Bienvenidos a una nueva selección informativa preparada por www.paislobo.cl. Primero fue el Colegio de Profesores, luego el Sindicato de los Trabajadores de la Salud, Confusan, y la Federación de los Trabajadores del Cobre. La CUT pierde miembros y podría ahora perder a uno de sus principales integrantes, la ANEF. El Gremio de los Trabajadores Fiscales se une a las demandas para que la CUT adopte el voto universal en las próximas elecciones de abril, las que se busca corregir las polémicas y cuestionamientos del último sufragio. La ANEF discutirá si congelar o no su afiliación a la CUT en su próximo Consejo Ampliado, también en abril. Si los gremios concretan su salida, la CUT perdería unos 100.000 afiliados, un quinto del total actual. Las batallas diplomáticas también se libran en Twitter. El presidente boliviano Evo Morales inició el ataque con un tuit en el que anunciaba que estaba en La Haya a propósito de los 138 años de la invasión chilena. El mensaje fue respondido por la misma vía por el canciller chileno Heraldo Muñoz, quien condenó los insultos recurrentes de Morales y aseguró que el país no cederá soberanía. Morales se reunió con el equipo jurídico de su país en La Haya a un mes de que se venza el plazo para presentar la réplica por la demanda marítima contra Chile ante ese tribunal. El viaje ha sido calificado en Chile como una operación mediática. La intervención del gobierno logra destrabar la falta de diálogo entre trabajadores y empresa. Tanto el sindicato como BHP Billiton aceptaron la invitación de la Dirección del Trabajo para retomar la mesa de negociación del contrato colectivo. La instancia se trata de una mediación oficiosa de la Dirección del Trabajo que muestra la preocupación del gobierno por el impacto que pueda tener en la economía una huelga prolongada de la principal productora de cobre del país. Eso se reflejó también en el pronunciamiento de la portavoz del gobierno, Paula Narváez, quien explicó que la instancia busca resolver la huelga lo antes posible. La paralización de Minera Escondida cumple hoy 7 días. A pesar de aceptar la invitación a dialogar, la reunión que estaba fijada para hoy fue suspendida y aún no se ha fijado día y hora para el encuentro. Además, ambas partes mantienen acusaciones y acciones judiciales cruzadas. El sindicato presentó una demanda en tribunales en rechazo de los servicios mínimos fijados por la Dirección del Trabajo. Por su parte, la minera también acudió a tribunales, acusando al sindicato de incumplir con los servicios mínimos y de actos violentos en los campamentos. Sería una señal importante y podría motivar a otros militantes a renovar su inscripción. Al menos eso es lo que piensan varios dirigentes del Partido Socialista respecto al refichaje de Michelle Bachelet. El Partido Socialista aún requiere de más de 1.000 inscripciones para alcanzar el requisito de 18.250 militantes registrados y hasta ahora su miembro más visible, la presidenta, no ha renovado su inscripción. En su entorno aseguran que preferiría mantenerse al margen. En el Partido Radical deciden recurrir a la imagen de Alejandro Guiller y el expresidente Pedro Aguirre Cerda para convocar a sus militantes a inscribirse. En medio de la preocupación de los partidos, el PRO da la sorpresa. El partido liderado por Marco Enrique Sominami acreditó ayer 1.000 firmas más, alcanzando los 20.000 militantes, con lo que incluso supera el mínimo requerido. Es más, el PRO anuncia que presentará otras 4.000 firmas antes del 14 de abril para cubrir cualquier margen de error durante el proceso de validación del CERVEL. Revolución Democrática, la tienda del diputado Giorgio Jackson, habría concluido la inscripción en Atacama, con lo que cumplirían con el requisito de conformarse en 3 regiones contiguas, al sumar Coquimbo y Antofagasta. La campaña se concentra ahora en la zona central, con el objetivo de alcanzar las 20.000 firmas. A propósito de la formación de nuevos partidos, y tras las críticas recibidas por facilitar las normas para las agrupaciones tradicionales, el CERVEL habilitará la firma electrónica para la inscripción en nuevos partidos. El trámite, sin embargo, aún requiere que las personas que no tengan la firma vayan al registro civil a pedir su clave única para poder cumplir con el trámite. Cambiamos de ámbito a lo policial y local. En Osorno, la tarde de este martes 14 de febrero, bomberos debió llegar hasta calle Chacarillas, a la altura del 1632, en el sector de Ragüe Alto de la ciudad de Osorno, lugar donde un automóvil Hyundai Elantra, placa patente KK7681, se incendiaba producto de una falla eléctrica en el motor. La emergencia fue controlada rápidamente, lo que evitó daños mayores al vehículo, que sería propiedad de don Pedro Uribe Huayquimilla. La noche de este martes 14 de febrero, pasadas las 21 horas en el kilómetro 948 de la ruta 5 Sur, sector Forrahue, en dirección sur-norte, un peatón fue impactado por un vehículo, placa patente JB SJ99, falleciendo en el lugar don Bernardo Soto Ojeda, de 53 años. Personal de ambulancia llegó hasta el sitio del suceso constatando el fallecimiento y posteriormente funcionarios de CIAT para las labores propias de su especialidad que puedan establecer lo sucedido y las responsabilidades individuales. En tanto, el cuerpo fue retirado y trasladado hasta dependencia del Servicio Médico Legal de Osorno. Por su parte, el conductor de 23 años fue sometido al procedimiento de rigor, estableciendo en primera instancia que se encontraba en normal estado de temperancia, quedando en libertad apercibido al artículo 26 en espera de citación por la responsabilidad que le cabe en el hecho. En Osorno, la mañana de este miércoles 15 de febrero, un trabajador de una construcción contigua al edificio consistorial, frente a Plaza de Armas, debió ser auxiliado por bomberos y trasladado por SAMU hasta el Hospital Base de Osorno, luego que una mesa cayera sobre él desde una altura no menor. Las primeras informaciones establecerían lesiones, ninguna que ponga en riesgo su vida. En tanto, las circunstancias del hecho ahora son materia de investigación. En horas de la tarde de este martes 14 de febrero, personal de aduanas en el paso internacional Cardenal Zamoré descubrieron en el equipaje de ciudadanos argentinos dos pistolas semiautomáticas marca Ford junto con tres cargadores y 35 municiones, contraviniendo la ley 17.798, por lo que fueron puestos a disposición de carabineros de la Tenencia de Pajaritos. Cabe señalar que este sería el cuarto procedimiento en lo que va de la temporada de verano en Cardenal Zamoré y durante el año 2016 se realizaron 20 procedimientos relacionados con esta ley, por lo que la ubicarían en el primer lugar nacional en procedimientos de este tipo. Y en lo deportivo, el cuadro local de Osorno Basketball disputará una serie de amistosos con el conjunto de Valdivia este miércoles 15 de visita a las 21 horas en el Coliseo Antonio Azurmendi y el día viernes 17 en el mismo horario de local en el Gimnasio Monumental María Gallardo. Es por esta razón que la dirigencia del cuadro local ha comenzado la tarde de ayer la venta de entradas en tienda Armario de calle Ramírez con pasaje Vázquez, las que tendrán los siguientes valores: adultos 3.000 pesos, estudiantes 2.000 pesos y niños 1.000 pesos. Un llamado al Ministerio de Transportes para que agilice el proceso de instalación de los nuevos semáforos que se están habilitando en todo el perímetro céntrico de Osorno realizó el consejero regional Alexis Casanova. La autoridad señaló que restan poco más de 2 semanas para que finalice la temporada estival, se reinicien las actividades laborales y comience el año escolar, lo que significaría un considerable aumento en el desplazamiento de vehículos del transporte público y particulares por las calles céntricas de la ciudad, generando congestionamientos vehiculares en varios puntos de la comuna. Sí, lamentablemente hemos visto que la Seremía de Transporte y Telecomunicaciones está quedando atrás, está quedando al debe con la comuna de Osorno. Hoy en día nos encontramos con el cambio de semáforos, lo cual ha generado un sinnúmero de molestias a los automovilistas, sin considerar que todavía no entramos al año escolar 2017. Pero una vez que entremos al año escolar 2017, el tránsito vehicular en la ciudad, que ya es un caos por el exceso del parque automotriz, va a generar una congestión enorme. Hoy día la ciudad de Osorno está enferma vehicularmente. Hoy día hay un estrés vehicular muy fuerte acá en la ciudad y veo que la Seremía ha permanecido impávida frente a esta situación, no ha sido diligente, ha faltado gestión. El tema de los semáforos, yo creo que nadie está en contra que se cambien los semáforos a fin de que alguna vez puedan actuar coordinadamente, pero la tardanza ha sido excesiva, la paciencia con los usuarios ha sido absolutamente casi abusiva. Y yo le pido al señor Seremi que dejemos la soberbia a un lado y nos pongamos la mano en el corazón y pensemos en los cientos de gente acá de la ciudad de Osorno, de los que transiten tanto a pie, porque hoy día transitar a pie también por las calles es complicado por todo este tema de excavaciones que se hacen en la esquina, precisamente donde la gente tiene que atravesar la calle. El alcalde Jaime Bertín encabezó la caravana solidaria de ayuda que fue entregada a la comuna de Florida, distante a 42 kilómetros de Concepción, en la región del Biobío, que fue seriamente afectada por el incendio forestal ocurrido semanas atrás y la cual es apadrinada por Osorno en su proceso de reconstrucción tras este lamentable hecho. La autoridad edilicia hizo entrega formal de este aporte, consistente en fardos de pasto, estanques de agua, electrobombas, rollos de manguera, agua embotellada, además de insumos médicos y alimentos para mascotas y aves. A su par de dicha localidad, Jorge Roa Villegas. Esto es lo que dijo el alcalde Bertín. Muy contento de poder estar acá entregando esta ayuda a nombre de la comunidad, de la gente de Osorno, a nombre del municipio. Y hemos conversado largamente con el alcalde don Jorge Roa, ¿cierto?, para ver cómo hacemos a futuro una ayuda mucho más prolongada en el tiempo, de tal forma que podamos ayudar en la reconstrucción en la medida que sea posible. Frente al dolor, frente a los temas que producen tanto daño a la humanidad, tenemos que levantarnos todos para hacer posible que nuestros hermanos también vivan en las mismas condiciones. Por su parte, el edil de Florida, Jorge Roa, agradeció el respaldo de Osorno con la comuna que dirige. No sé si puedo encontrar las palabras para poder decirle a Osorno gracias por el apoyo recibido el día de hoy. Y es un día en donde lo queremos hacer efectivo este tremendo apoyo, esta tremenda ayuda en motores, en estanques, en manguera, que prácticamente le va a solucionar el problema a las 110 familias que nosotros tenemos hoy con pérdida total de su vivienda. Una de las partidas de esta ayuda estuvo dirigida a los habitantes del sector rural de San Sebastián de Manco, la cual recibieron de manos del alcalde Bertín. Una de las favorecidas fue Rosa Aguilera, que perdió todos sus enseres en este incendio y quien señaló lo siguiente. Le agradecemos de un lugar muy lejos que lo hayan conmovido por lo que estamos pasando nosotros. Le damos, no sé, millones de gracias. Yo por mi parte, muchas gracias. Era muy lejos el fuego, como días anteriores, lejos se veía. Como 4 horas antes de que llegara nuestro sector, venía muy lejos el fuego y vimos humo, flotaban, no sé, transformadores, ruidos, pero tenemos toda la fe y la esperanza y que vamos a salir adelante. En la entrega de este aporte solidario de la comuna participaron, además del alcalde Jaime Bertín, el concejal Emeterio Carrillo y directivos y representantes de Asesoría Jurídica, Emergencias, DAEM y Salud. El intendente de la región de Los Lagos, Leonardo de la Prida, junto al alcalde de la comuna de Purranque, Héctor Barría, visitaron las obras de remodelación de la plaza de esta localidad, la que debiera estar lista a finales del año 2017. Será una plaza que cumplirá con todos los requisitos estipulados en la Ley de Accesibilidad Universal. Contará con internet de libre acceso para los pobladores de la comuna, techos para la sombra en los días de sol y protección para los días de lluvia, juegos de agua, un entorno con vegetación nativa, 5.175 metros cuadrados de áreas verdes, estacionamientos de bicicletas, baños públicos, oficinas de exposiciones e información turística y mucho más. La iniciativa, por un valor de 1.740 millones de pesos, está financiada por el gobierno regional. Esto es lo que dijo el intendente Leonardo de la Prida al respecto. Bueno, la semana pasada en el CORE de Palena se aprobaron recursos extraordinarios para la remodelación de la plaza de Purranque, justamente para poder incorporar al diseño todo lo previsto por la ley, ¿no es cierto?, de accesibilidad universal. En ese sentido, visitamos la plaza junto al alcalde, junto justamente a personas con discapacidad que estaban muy contentos en Purranque de que se haya hecho este aumento de presupuesto que va a permitir tener una plaza con todo el cumplimiento de la ley. El alcalde de Purranque, por su parte, agregó que la máxima autoridad regional ha tenido la voluntad de colocar en tabla los recursos adicionales. Agradecer al intendente Leonardo de la Prida, quien ha estado una vez más en nuestra comuna de Purranque, que también ha tenido la voluntad de colocar en la tabla los recursos adicionales que se necesitan para que nuestra plaza esté con la, de alguna manera se aplique la normativa vigente, que es tener acceso universal, para que todas las personas con discapacidades también puedan apreciar y vivir esta plaza cuando sea inaugurada, esperemos a fines de este año 2017. La plaza de armas tradicional hasta las 6 de la tarde podía ser transitada en horarios de invierno, porque después se transformaba lamentablemente en un espacio muy oscuro. Nuestra plaza de armas, de acuerdo a algunos datos de carabineros, era uno de los sitios más peligrosos dentro de la misma ciudad, situación que no podía ser. Es el epicentro de todas las actividades Así que reúne todas esas condiciones, ¿verdad? Para que ojalá podamos disfrutarla ya a fines de este año, comienzos del 2018, y un espacio que también se hicieron todo el esfuerzo para que mantener la mayor cantidad de árboles en pie. Y por supuesto, los que tuvieron que ser derribados fueron certificados de que no tenían vida útil, que estaban en muy malas condiciones, pero que iban a ser reintegrados por otras especies nativas. Con la finalidad de apoyar el trabajo colaborativo entre los equipos de salud de los hospitales de la red y reforzar la pertinencia y calidad en la entrega de cada una de las prestaciones de salud a las usuarias de la provincia de Osorno, es que el Hospital de Purranque desde hace 6 meses dispuso su unidad de imagenología para la realización de exámenes de mamografías, iniciativa que también se definió por la necesidad de disminuir la lista de espera de toma de estos exámenes en el Hospital Base San José. Son alrededor de 200 mamografías mensuales las que realiza la unidad de imagenología del Hospital de Purranque a las usuarias provenientes de los establecimientos de salud de Río Negro, Puerto Octay, Quilacahuín, Misión San Juan y Purranque. La coordinación de la lista de pacientes se hace a través de las matronas o matrones de los hospitales de la red, quienes se encargan de gestionar la atención para un número determinado de mujeres. En el caso de Puerto Octay y Río Negro, son 20 cupos por recinto hospitalario y las usuarias viajan una vez a la semana, mientras que para Quilacahuín y Misión San Juan se agendan solo 10. La única diferencia es que estas últimas usuarias provenientes de San Juan de la Costa viajan 2 veces al mes al Hospital de Purranque. Ángela Contreras, tecnólogo médico en imagenología y encargada del examen de mamografías. Básicamente lo que, más que prevenir el cáncer de mama, lo que hace la mamografía es detectarlo a tiempo. O sea, poder tener una detección precoz de este cáncer, porque básicamente hacer la mamografía no nos va a prevenir el cáncer, pero sí detectarlo en una etapa muy temprana. Para los informes, nosotros mandamos las mamografías a Santiago por medio de telemedicina. Se demoran más o menos el informe, ellos estarán demorando unos 5 días, pero básicamente súper rápido, 1 o 2 días ya está listo el informe. Una iniciativa valorada por las usuarias del Hospital Puma Mulén de Quilacahuín, que fueron atendidas gracias a la gestión de los profesionales de salud para la realización del examen de mamas. Gloria Saldivia dijo estar agradecida por la oportunidad. Y me derivaron a Purranque para venirme a hacer una mamografía y encuentro que es fabuloso de que este hospital le preste servicios al hospital de Quilacahuín. Y bueno, yo soy de esas personas que pido los exámenes y ahora pedí que me hicieran la mamografía y justo me trajeron acá. Y estoy contenta por que me hayan traído acá y que nos presten servicio para la gente rural. Una opinión compartida por Irene Aguas, que junto con enfatizar la preocupación que hay detrás de los médicos por prevenir esta patología, destacó la calidad del servicio. A ver, yo creo que eso muestra un poco la preocupación que había últimamente por prevenir todo este tipo de cáncer a las mamas y para que uno tenga una vida más plena. Entonces, para nosotros es muy satisfactorio y de verdad es un servicio bueno porque nos traen desde el hospital directamente ellos acá. Y el servicio es buenísimo. Recientemente el país conmemoró el 4 de febrero el Día Mundial contra el Cáncer, donde el Ministerio de Salud, bajo el lema "No te transformes en paciente", busca promover medidas de autocuidado, prevención y detección precoz del cáncer. Desde el 2015, el Ministerio de Salud ha tomado la tarea de confeccionar el Plan Nacional para la Prevención y Control del Cáncer, que busca definir una estrategia para reducir la incidencia y morbimortalidad atribuible al cáncer, así como mejorar la sobrevida de la población por esta causa, propiciando la calidad de vida de las personas afectadas, las familias y las comunidades. Revisemos ahora el pronóstico del tiempo para la provincia de Osorno. Se espera para mañana jueves una mínima de 9 grados y una máxima de 20 grados, con vientos de oeste a este a 32 kilómetros por hora. Se pronostican algunos chubascos. Para el viernes se espera una mínima de 7 y una máxima de 16 grados. Ahora el viento proviene de norte a sur a 34 kilómetros por hora. También hay pronóstico de chubascos. Con esta última información damos por concluida esta selección informativa preparada por el equipo de www.paislobo.cl. Informaciones de último minuto en nuestras cuentas de Twitter y Facebook. En tanto, por el momento, lo dejo en la grata compañía de nuestra radioemisora. Nosotros con la información nos reencontramos mañana a la misma hora.